en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. En la Argentina la pobreza hoy alcanza el 40% de los argentinos y que los datos estadísticos indican que si el Estado no hubiera estado presente el año anterior, la pobreza hoy superaría el 57%. Es un tema muy delicado que uno no puede soslayar. Ver de qué manera contenemos los precios internos, aprovechando ese contexto internacional favorable del que le hablaba, ver cómo poco a poco vamos corrigiendo la situación fiscal y ver cómo, lo más pronto que podamos, ayudamos a que esos argentinos que han caído en el pozo de la pobreza vuelvan a insertarse en la sociedad argentina. El combate contra la inflación como un primer punto. Es una inflación, insisto, generada por la presión de los precios internacionales fundamentalmente y por cierta especulación que hay en Argentina, por cierta conciencia inflacionaria que existe absolutamente en todos y que los lleva a aumentar precios a modo de prevención. Esa lucha la estamos dando y la estamos tratando de llevar sin que el Estado se vea obligado a tomar una intervención más activa en la fijación de precios o en los controles de precios. Estamos trabajando mucho con el sector privado. El segundo punto que tenemos tiene que ver con ir corrigiendo la situación fiscal, las cuentas públicas. En el año que estamos transcurriendo, nosotros aspiramos a terminar con un déficit fiscal de 4.5 puntos. Venimos de un déficit fiscal cercano a los 10 puntos, con lo cual estamos haciendo un esfuerzo grande. Está claro que ese déficit fiscal, que es el déficit fiscal del año anterior, del 2020, estuvo directamente vinculado a la necesidad de apoyo que tuvieron empresas, trabajadores y sectores muy vulnerables de la Argentina. El programa que nosotros le estamos proponiendo al fondo como plan sustentable, sostenible, es precisamente un plan que tienda a darle estabilidad a la economía y que la inflación no se convierta una vez más en un dolor de cabeza para los argentinos, en garantizar más estabilidad fiscal de un modo paulatino, porque necesitamos tiempo para recomponer la economía y que la economía vuelva a recuperar su plenitud. Todavía eso no lo hemos logrado y por eso necesitamos tiempo. Con una economía funcionando a pleno, tendremos más empleo y seguramente sacaremos a mucha gente de la situación de pobreza en la que está. Ayer Alberto Fernández dio otra charla en Davos, siempre de manera virtual, en este caso con el ministro de Economía Guzmán y el ministro de Producción Culfas a su lado, y dio estas definiciones que me parecen de alguna manera resumen el momento. El presidente pretendió resumir el momento y las tensiones con las que se enfrenta su gobierno en materia económica y bueno, la derivación social por el tema del empleo y demás. ¿Qué hace Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal, Pablo? Bien, quería que escuches eso porque no fue tan difundido, no es el mensaje formal que dio en Davos, sino una charla posterior. Y quería saber qué rescatabas vos, porque ahí el presidente plantea la tensión, precio-salario, habla de la reunión, insiste en con que va a encontrar un consenso, y recién leíamos algunos oyentes plantear, bueno, pero la verdad es que se habla como si el tema de los precios, por el hecho de convocar a esta situación, estuviera resuelto y día a día se hace cada vez más difícil la compra semanal o la compra mensual, ¿no? Sí, claro que el tema no está resuelto, pero escuchando al presidente, yo diría lo siguiente. Primero, lo primero que dice es reconocer el tema de la pobreza, ¿no? Que la reconoce, la pone sobre la mesa y dice que es un problema dramático y que tenemos que combatirla. Simultáneamente, en ese momento, dice que el Estado ha cumplido un papel y lo va a seguir cumpliendo y reivindica el rol del Estado en el tema de la pobreza como asistente a los sectores más vulnerables, y después entra en el tema del rol del Estado sobre esta problemática que decimos de precios, salarios, sectores monopólicos, etcétera, etcétera. Entonces, específicamente, creo que lo que yo rescato, como vos decís, diagnostica que el aumento de los precios está ligado a la presión de los aumentos de los precios internacionales, más que nada de los productos primarios, y a cierta especulación, dice el presidente. Y allí entonces tenemos que trabajar con el sector privado y el Estado para controlar los precios. Lo que está diciendo, creo que es el modelo en el que el presidente tiene la convicción que hay que transitar. Rol del Estado y negociar con el sector privado y controlar el sector privado. Bueno, está claro que por allí es donde el gobierno tiene planteado ir. Bueno, y después habla del tema del déficit fiscal, que es el otro gran problema de este país y de cualquier país. Sí, sobre eso también quiero preguntarte, porque si bien también se critica al gobierno por fiscalista, en un momento el presidente hace hincapié en los ingresos, ¿no? Que es lo que siempre discutimos, Juan Carlos. Cuando habla del déficit, o ajustás o incorporás ingresos. El presidente habla de crecer y de mejorar los ingresos. Yo te recuerdo que cuando el gobierno planteó el 4.5 de déficit fiscal, fue criticado por los liberales, porque dicen que es un déficit fiscal muy alto y que hay que ir a un déficit fiscal más bajo, o sea, ajustar para gastar menos y ajustar. Sí. Ese es el antecedente de la última polémica. La cuestión clave, creo que es la que vos señalás, que es el tema de los ingresos. Nadie va a negar que un país, o vos en tu casa y yo en la mía, tenemos que tener una política austera y más en plena crisis. O sea que trabajar en el gasto siempre está bien también, pero lo central desde el punto de vista ideológico es trabajar en el ingreso. Por eso, por ejemplo, el impuesto solidario es un impuesto importantísimo y va a generar un ingreso muy importante del 1,4 o 1,5 del PBI, como 400.000 millones de pesos, y por eso nosotros reclamamos, insistimos, una reforma tributaria progresiva. Pero bueno, está bien que plantee equilibradamente, defiende 4.5 y a que este año tengamos entonces un déficit de ese tipo, que teniendo en cuenta del que venimos está bien. Ahora, quizá la polémica en todo caso más importante que se suscita es si el gobierno está actuando con, yo diría, la determinación necesaria frente a los grandes grupos monopólicos. ¿Y vos qué crees? Bueno, yo creo que el gobierno va transitando una experiencia en este sentido, te digo la verdad, porque acá hay precios cuidados, acá hay precios máximos, acá hay congelamiento de tarifas, acá está el conflicto grave con las TICs por el tema del decreto del gobierno, que en definitiva le pone un precio y le pone un precio tope, no lo cumplen, lo lleva a rebelarse. Hay un gesto fuerte, ¿no? Le pones un tope y te lo cobran igual. Bueno, efectivamente. Porque te iba a preguntar esto, Juan Carlos. Vos vas al diálogo, ¿no? Y decís, bueno, una reforma tributaria no me gusta. No, te interrumpo, disculpame, no se puede aceptar eso. De ninguna manera, porque además es ilegal, es un desafío político. Por lo tanto, creo que yo vengo diciéndolo en los últimos días, con vos también, que ese es un ejemplo claro del enfrentamiento con las grandes corporaciones, porque ya llega al plano político y no a una negociación discutible, ¿no es cierto? Entonces, no tengo duda que allí no se puede. Es más, creo que hay que movilizar a la sociedad y repudiar y rechazar y rodear al gobierno para que eso no pase y el gobierno triunfe frente a este desafío. Mira, te voy a contar una infidencia, ¿no? No voy a dar el nombre propio porque no quiero romper el acuerdo del marco en el que se dio esa charla, pero hace poco pude charlar con una muy alta fuerte del gobierno sobre el tema TICS y la declaración de servicio público, etcétera, ¿no? Entonces yo planteé la necesidad de recuperar un montón de ejes de la ley de servicio de comunicación audiovisual, etcétera. Entonces alguien, esta persona del gobierno, me dice, bueno, pero seamos sinceros, ¿quién afectó más a Clarín? ¿Cristina con la ley o nosotros con esta declaración de interés? ¿Quién afectó más económicamente? Y lo que yo contesté es que no es una afectación económica, es una afectación política. El desafío es político, no es un desafío económico. Y ahora me gustaría volver a cruzarme con este funcionario para observar la situación, porque está claro que no tiene que ver con el número, tiene que ver con lo simbólico, con el rol del Estado. Sí, porque es tan importante, porque la verdad que es tan importante, nosotros lo dijimos cuando se hizo este decreto del presidente reglamentando y poniéndolo como servicio público, que es de una importancia extraordinaria porque enfrenta un gran grupo monopólico y enfrenta un grupo monopólico que maneja medios de comunicación y que es un grupo que tiene un gran poder, yo diría, político, ideológico y cultural. O sea, esa es una decisión de las más trascendentes y yo diría audaces del gobierno nacional. La comparación con la otra ley es una comparación un poco inconducente, porque la otra ley no se llegó a aplicar y tenía una cantidad de artículos muy importantes que si se hubieran aplicado hubieran tenido nuevos conflictos. No, yo sabes por qué lo digo, yo no hice la comparación. Lo que pasa es que se puso el eje en el impacto económico de esta medida. Y no es por lo económico, es lo político. No, claro, por supuesto que subyace lo económico, pero acá lo que está haciendo ahora Clarín y los grupos comunicacionales y las telefónicas es un enfrentamiento de carácter político, no solo por la guita, sino especialmente por el enfrentamiento político con el gobierno, que además el Clarín, por su poder político, marca el camino a los núcleos dirigentes empresariales. Eso es lo que intenta hacer, es la fuerza política con Techín más importante del foro de convergencia. Llama a rebelarse ante la medida del gobierno. Exactamente, esa es la señal. Vos sabés que yo insisto mucho en el foro de convergencia porque hay que poner, el enfoque, la mira, en quién es el líder político más importante que enfrenta desde los grandes grupos empresarios al gobierno, y esencialmente es el foro de convergencia y AEM, más allá de que es la sociedad rural y que la han acompañado en algunas otras cuestiones, la Cámara Argentina de Comercio e incluso la sociedad, incluso la Unión Industrial Argentina, por ejemplo, en el impuesto solidario. Claro. Pero, por lo tanto, creo que es una situación bisagra esta que tenemos. Ahora, es de esperar que en un país que venimos de un proceso de concentración monopólica y oligopólica de décadas, porque esa es la verdad, pero que en los años del macrismo la concentración se potenció a un grado como quizá nunca hubo en la Argentina, donde en la mayoría de las principales ramas de actividad, una o dos o hasta cinco controlan el 80-90% de la producción. Vos, para cualquier decisión que tomás en materia de precios, en materia de control fiscal o en materia impositiva, ya vamos a ver cuando lleguemos a la reforma impositiva, vas a tener una gran confrontación política. Por eso, yo no pongo el énfasis si el gobierno tiene que hacer más o tiene que hacer menos, porque no sé si es la mejor metodología. Sí pongo el énfasis, y creo que coincidimos todos, es que va a haber una reacción, y ya la está viendo, del establishment, para mejorar los salarios y bajar los precios o controlarlos o regularlos, y esa es, yo diría, la pelea más importante. Te voy a decir algo quizá un poco más audaz. Es más severa que con el Fondo Monetario Internacional. Más severa. Creo que es una definición la que da Juan Carlos. Me da la impresión que es más severa, porque aquí se logró un acuerdo importante con el Fondo Monetario Internacional, que habrá habido soterradamente presiones y discusiones muy grandes, con los prestamistas. Sí. Y sin embargo, con esos tipos, en definitiva, se logró negociar. Y daría la impresión que con el fondo, que en definitiva también van a reclamar ajuste, o nadie crea que el fondo no va a reclamar equilibrio fiscal, también lo va a hacer, pero daría la impresión que hay un horizonte posible de acuerdo. En cambio, estos tipos, asociados a la justicia, se transforman en un contrapoder al poder legal, que es el ejecutivo, y en parte al legislativo, que legisló. Entonces, se transforma en un contrapoder económico y político, y creo que por ahí va a pasar una de las contradicciones principales de hoy y de los tiempos por venir. Por lo tanto, creo que hay que insistir y apoyar efectivamente al gobierno nacional para que se sostenga con firmeza, Vos el otro día me planteaba lo de la hidrovía. Sí. Daría para 20 programas y para gente que sepa mucho más que yo del tema porque no lo domino. Pero está claro que es otro de los grandes problemas que nosotros tenemos, porque algunos repiten como un cierto estereotipo el puerto porteño. Claro que como una cuestión que viene del fondo de la historia. Claro que el puerto porteño y los poderes políticos y económicos de porteño siguen siendo trascendentes. Pero hay otros puertos, otra vía en la Argentina como consecuencia de lo que llaman la revolución agraria, donde vos tenés 1000 camiones eternos en el puerto de Rosario y es el puerto granero más importante del mundo. Por lo tanto, hay nuevos poderes que creo que va a haber que enfrentar. En definitiva, volviendo al discurso del presidente, da la impresión, por sus palabras, que son continuadoras de otras. No es una golondrina que no hace verano, sino que creo que es continuadora de otros, de que hay una decisión de resolver el problema de la pobreza, de que el país crezca, de que se redistribuya la riqueza a la vez que se logra el equilibrio fiscal. Bueno, vamos a ver esa disputa cómo se va desplegando, ¿no? Juan Carlos, gracias. No quiero dejar de mencionar que se vienen las elecciones en Ecuador el próximo 7 de febrero, el otro domingo, y que vos, el primero de febrero, el lunes, ¿no? Sí. Vas a participar de un conversatorio, los conversatorios del Centro Cultural de la Cooperación, con Atilio Borón y Gabriela Rivadeneira, que es asambleísta y expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador. Esto es a las 7 de la tarde y, por supuesto, se puede ver en el canal del Centro Cultural de la Cooperación, www.florialwebtv, y si no, directamente en la página de internet del Centro Cultural. No quiero dejarlo pasar, es en el marco de las charlas Nuestra América en Disputa, elecciones en Ecuador 2021. Juan Carlos, abrazo grande. Gracias, igualmente. Chao, Pablo.